De parte de los buenos amigos de CGE Distribución. CGE llama a prevenir accidentes eléctricos en fiestas de fin de año. Apagar luces y adornos al salir de casa, utilizar alargadores y zapatillas certificadas. No lanzar cotillón o chaya metálica cerca de las líneas eléctricas, evitar una conducción vehicular irresponsable. Son algunos de los consejos que entrega CGE a sus clientes para prevenir accidentes eléctricos durante las fiestas de final de año. Juan Carlos Oliver, gerente de instituciones y comunidades de CGE Distribución, reiteró el llamado a la comunidad a no utilizar cotillón o chaya metálica. No, no podré perdonarte, a pesar que te amo con toda mi alma, me obligas a no usar este tipo de cotillón, a pesar de que con el tiempo se ha ido modificando, ya muchos de estos cotillones son con plástico, lo que no ofrece ninguna dificultad, digamos, al tema eléctrico. Pero si no fuera así, esto hacerlo lejos de las líneas eléctricas, lo más lejos posible, sino que usar otra forma, digamos, de adornar la Navidad o el Año Nuevo. Estos productos son livianos, se desplazan fácilmente en el aire y muchas veces, como tienen conductor metálico, muchas veces estos pueden llegar a tocar o hacer contacto con los cables eléctricos y por tanto entonces sufrir un corte de energía eléctrica. Muchas gracias, Juan Carlos Oliver. Otra de las recomendaciones que realiza CGE es la conducción responsable de vehículos para evitar accidentes de tránsito que afecten a las personas y a las instalaciones eléctricas, como los choques a postes que producen interrupciones en el suministro eléctrico. Juan Carlos Oliver comentó que desde enero a la fecha se han registrado más de 600 choques a postes en distintas comunas de la región metropolitana. ¿En serio, don Juan Carlos Oliver? Sí, nuestra contabilidad dice que en la región metropolitana a la fecha llevamos 600 postes chocados. Y la verdad es que los postes son una de las principales causas de interrupción de energía eléctrica y nos dejan 2.000 o 3.000 clientes fuera por bastante tiempo. Por tanto, allí hacemos un llamado a la comunidad para que los conductores, ¿no es cierto?, tengan el cuidado de poder manejar con mejores condiciones, digamos, y que con los cuidados que tenga, digamos, que no sufrir esta situación para nuestros clientes. Consultado sobre las medidas que adopta la compañía para las fiestas de fin de año, Juan Carlos Oliver comentó que existe un refuerzo en los equipos de emergencia y en caso de cualquier contingencia, llamó a los clientes a utilizar el fono cliente 600-7x7 o dar aviso a la cuenta Twitter @cg_clientes. Así es, don Juan Carlos Oliver. Vamos a comprobar esta información. Canales de contacto. Bueno, normalmente para esta fiesta nosotros ya conocemos, digamos, la experiencia nos da que hay que reforzar nuestras brigadas de emergencia, poner personal en las salas de despacho, aumentarlo allí también, y una permanente coordinación con otras empresas del sector y autoridades de las zonas donde la empresa está presente. Asimismo, si nuestros clientes se ven afectados por una interrupción de suministro, la primera recomendación es revisar el automático. Y si no es así, entonces llamar a nuestro número 607x7 o a nuestra cuenta de Twitter @cg_clientes. Muchas gracias, don Juan Carlos Oliver, para ir finalizando este comunicado. Consultado sobre el gerente de institución y comunidad CG, recordó que desde el inicio de diciembre se implementó la extensión del horario de atención de público en todas las oficinas comerciales de CG. Juan Carlos Oliver dijo que este horario de 8:30 a 17:30 horas de lunes a jueves y de 8:30 a 14 horas los días viernes. Vamos a ver. ¿Qué nos dice don Juan Carlos Oliver en relación a esta información? A partir del 1 de diciembre nosotros prolongamos, aumentamos los tiempos de atención a partir de las 8:30 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde de lunes a jueves y de lunes a viernes, y el día viernes de 8:30 a 14 horas. Eso ha permitido que la gente pueda distribuirse en forma más adecuada a los tiempos y por tanto eso permite también una atención mucho más rápida y más eficiente por parte de nuestra asistente de atención de cliente. Juan Carlos Oliver comentó que en el marco del relacionamiento con autoridades CGE ha sostenido reuniones informativas con la Intendenta Metropolitana, Seremi de Energía, Director de UNEMI, gobernadores y alcaldes, para dar a conocer medidas adoptadas por la compañía por las fiestas de fin de año y temporada estival. ¿En serio? Sí, pues, aquí está. Sí, nosotros hemos hecho una ronda de autoridades, partiendo por la Intendente, la SEC, la UNEMI, Seremi de Energía, alcalde, juntas de vecinos, uniones comunales, gobernadores, en fin, todas las autoridades, dando a conocer nuestro plan que nosotros tenemos establecido, no solo por el tema de las festividades, sino que también por el tema del plan verano, para que ellos tengan conocimiento de las acciones que nosotros estamos tomando justamente para enfrentar de una mejor forma esta época estival. Muchas gracias. CGE finalmente informa, no sobrecargar enchufes triples, alargadores y revisar que estén en buen estado. Utilizar siempre alargadores, luces y adornos navideños que cuenten con certificación SEC. Adornar árboles y jardines solo con artefactos certificados para decoración de exteriores. Mantener las luces decorativas en buen estado, siempre apágalas antes de salir del domicilio o al ir a dormir. No usar chaya metálica cerca de la red eléctrica, ya que al contener papel con fibra de metal puede provocar interrupciones del suministro. Si su domicilio se ve afectado por una interrupción del suministro eléctrico, la primera recomendación es revisar el automático para verificar que el corte no es particular. En caso contrario, llamar al 600-7x7 o dar aviso a la cuenta de Twitter @CGE_clientes. Informó para ustedes CGE Distribución.